sé que tú me quieres, no te vas a enamorar. Te faltaría mi amor, mis besos, mi vida. Tú me perteneces, no lo dudes más. Tú eres mía ahora y siempre lo serás. Al final del camino me vas a encontrar, es nuestro destino volver a empezar. Siento tristeza en mi corazón por el dolor de tu adiós. Donde tú estés, si te llega mi voz al ponerse el sol, me recordarás, es lo natural. Una noche más, tú no comprendes mi sufrimiento, tú no estás. Tal vez si quisieras volver a empezar juntos de nuevo y amarnos por siempre sin final. Al final del camino me vas a encontrar, es nuestro. ¡Chita!